Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas, al nuevo capítulo. Estamos grabando hoy el miércoles 22 de mayo de 2013. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter, y también está con nosotros Miguel Ángel Terrón. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Terrón, Materrón en Twitter. Pues nada, estamos grabando después de casi, yo creo que un mes. Hemos No tardado sé. un poquito más. Pues sí, pues sí. Pero bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Y traemos cositas interesantes. Pues sí. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, tres cositas de las que las tres cositas de las que queremos hablar, ¿vale? Son una, eso, el Google Now, ¿no? Que últimamente está muy de moda, en boga y demás, y una posible relación que hemos visto con Google Glass. Esto es divagar, absolutamente, Totalmente. como el nombre. El segundo tema, tú ibas a hablar de cómo, así por encima, cómo conseguiste instalar el BitTorrent sin el NAS, ¿no? Sí, al final lo estuve comentando. Es verdad que en la página web del podcast y del blog hice una entrada de texto explicando a modo de tutorial cómo lo conseguí. Después, cierto que ya se liberó un paquete y bueno, haré así una lectura por encima por si a alguien le interesa. Pero bueno, como digo, desde el 30 de abril que lo publiqué, fíjate, estamos a día 22, estoy tardando en Un contarlo por aquí, pero ratito, un bueno. ratito, un ratito. Es que estamos muy liados. Yo estoy Claro. organizando la comunión de mi niña y tú también tienes tu familia. Claro, estamos Es aquí liados. difícil. Pero bueno, mira, aquí estamos ya y... Otro día. Y por último, a mí me gustaría, tengo una obsesión y quiero comentárselo a la gente. Lo he publicado en mi página y lo he publicado en todos lados porque me obsesiona la seguridad y la privacidad. Y quería comentar una cosa curiosa de utilización de una herramienta de encriptación con Dropbox. ¿Vale? Estupendo. Y ya está. Bueno, pues te comento. El tema de Google Now, más o menos lo conoces, ¿no? Lo que están comentando por ahí. Sí, he leído por ahí, aparte también la llamadita de ese teléfono que me hiciste contándome cuando lo probaste y El miedo, bien, miedo. he estado leyendo un poco y bueno, a priori, a ver, pinta bien, pero también a mí el tema de la privacidad, aunque Google, o sea, ya... Google sabe lo que buscamos, lo que compramos, lo que nos interesa, lo que escribimos, pero ya sabe incluso dónde estamos y a dónde queremos ir. Pues sí, la verdad es que a mí me asustó bastante, porque vamos a ver, el tema de Google Glass, cuando apareció, a un módico precio, la versión beta de solamente 1.500 euros, porque era beta, si no me hubiese comprado tres o cuatro para probar, Claro. ¿sabes? Porque no sabía dónde gastar el dinero. Pues el caso es que esta versión beta maravillosa, la gente decía, bueno, ¿y esto, la interfaz de uso, cómo se interacciona con las gafas, ¿no? Era la pregunta que se hacía a la gente. Entonces, se acaricia por el ladito, guiña los ojitos, le silba, le dice cositas, tiene comando de voz, pero verá, eso es una fricada extraña que supongo que echa un poco para atrás, ¿no? Y nada, quedó ahí la cosa hasta que de repente apareció la tecnología esta de Google Now. Y Google Now a mí me pareció curioso, porque esto es como cuando vas por un supermercado, ¿no? Y te dice a la hora de la comida, pásese por carnicería que los pollos asados están muy baratos, muy baratos. Pues básicamente es eso. La tecnología de venderte el pollo o venderte la oferta de turno, pero a nivel absolutamente global. Y a mí me asustó. ¿Tú te acuerdas que te estuve llamando? Sí, me estuviste contando que adivinaron dónde querías Efectivamente, es que es muy fuerte. Yo ese día, ese momento, vamos, el día 14 de mayo fue el cumpleaños de mi niño. Estaba en el Corte Inglés viendo cositas y demás, viendo juguetitos con el niño. Y tenía que ir a recoger a las niñas del cole. Bueno, pues digo, ay, ¿qué me dice el cacharrete este? Google Now, básicamente, es una tecnología que te muestra en pantalla, en el dispositivo iOS, si tienes la aplicación instalada de Google, o si lo tienes más integrado en un dispositivo Android, no lo he probado con Android, te dice lo que quieres leer, sin que tú se lo pidas. El truco de Armendruco, voy a adivinarlo. Entonces, yo no sé cómo narices se lo organiza esta gente para comentarte exactamente lo que pretende. A mí me comentó cuando miré el día 14 a la 1, me comentó el tiempo que hacía en Sevilla, el tiempo que hacía, que eso es simple, ¿verdad? Tontería, ¿no? En la siguiente tarjetita era el tiempo que hacía en Montequinto, que es donde vivo. ¿Pero tú le preguntaste algo? O no, simplemente tú miras la pantalla y te lo muestras. Uh-huh. Lo siguiente que me mostró fue el tráfico que había y el tiempo, el tráfico que había desde donde yo estaba hasta Montequinto y cuánto podía tardar en relación al tráfico. Y lo curioso es que me mostró, así como que no queda cosa, como cómo narices sabría que yo no estaba trabajando, y me mostró el número de teléfono y horario de un restaurante al que suelo ir cuando no trabajo. En ese momento quité el Google Now del teléfono. Y paso. Supongo que sería... Dime. No, es que respecto a esto una pregunta... Cuando tú has ido a... Bueno, a ver, dice que es un bar al que sueles ir cuando uno trabaja y tal. ¿Tú has ido con el Google Now instalado a ese bar? No. Supongo que la información la habrá sacado de... Pues yo qué sé, de alguna búsqueda que haya hecho en algún momento del número del teléfono del número de teléfono del bar en alguna circunstancia concreto, y lo habrá asociado de la forma que sea con que hay un cumpleaños en mi calendario, de Google también... Y verás que sí, que esa información se puede sacar. Pero es que la relación fue perfecta, no, y la ser. Información fue idónea, ¿sabes? Yo te lo digo porque puede ser eso, o porque de alguna manera Google Maps ya te estuviera monitorizando desde antes. No, para empezar, Google Now tiene una cosita que hubo críticas cuando salió. La crítica fue a posteriori de... Yo empecé a protestar diciendo, vaya tela el programita este que mantiene la localización siempre encendida. Pues no era un fallo de la aplicación, es un requisito de la aplicación. Si la tienes instalada, tienes que tener la localización siempre encendida. Entonces, claro, en Google sabe exactamente dónde está, en qué momento. Verás, la historia de esta, y por no alargarme demasiado, porque al fin y al cabo son especulaciones mías, de mi mente enferma, yo creo que Google lo que quiere es vendernos un cacharro muy, muy, muy, muy caro para poder vendernos más cosas. Porque la historia está en que la relación que yo vi entre Google Now y Google Glass es que, ¿para qué narices queremos interaccionar con las gafas? No sé si me explico. Hombre, yo creo que está claro que te van a bombardear con publicidad de los comercios que tienen alrededor. Efectivamente, estoy dando una vuelta por el parque y me está saliendo publicidad de el tiempo que va a hacer las próximas horas, y que es tan soleado y tan maravilloso que te puedes pasar por la feria del libro y comprar, claro, de la editorial Y. ¿Sabes? Claro, y son las 2 de la tarde, seguramente tiene hambre, y mira, a 100 metros tiene un restaurante que es estupendo, maravilloso. Es una red de publicidad, ¿verdad? Google lo que hace bien es publicitar y organizar la publicidad, y yo creo que lo que pretenden es que tú tengas las gafitas, que sí, que con un guiñito hagas fotito, pero sobre todo te quiere vender cosas. A mí me hizo gracia lo del guiño, ¿sabes? Porque decía un amigo... Decía, el día que salga Google Glass en condiciones, va a haber un montón de... Van a sustituirse las fotos de gatitos en Instagram por fotos de mujeres, de culos de mujeres en bikini. ¿Sabes? Pues van a estar todos los colegas sentados al borde de la piscina guiñando los ojos. Sí, va a ser tremendo. Bueno, está claro que Google, el producto de Google somos nosotros, y bueno, al final es lo que estaba comentando, o sea, sabes lo que buscamos, lo que queremos, donde nos movemos, nos van a bombardear con publicidad que esté cerca de nosotros, van a saber nuestros gustos para saber qué recomendarnos, y ahí está el negocio. Hombre, en ese sentido, ¿verdad? Y no hace falta que sea tampoco la Google Glass, como me estás diciendo, Google Now te va a hacer lo mismo, si te estás moviendo por según qué barrio, centro de Sevilla en tu caso, o de Málaga por el mío, y según qué horas, pues te va a ofrecer, pues nada, negocios que hay alrededor. Si has estado mirando libros, sabes que has estado buscando libros 3 días antes, pues claro, la librería donde tiene el libro de cualquier cosa cerca. O sea, está claro que, claro, que el negocio va por ahí. Yo quería preguntarte 2 cosas, tú que las probas más que yo. Porque sí es cierto que yo lo instalé un día, igual que lo instalé lo quité. Ajá, porque justo cuando lo instalé me dijo, de aquí a tu oficina hay tantos kilómetros, no hay tráfico y vas a tardar tanto. Digo, joder, ¿cómo sabes dónde trabajo? Pero la información es inofensiva, ¿eh? Sí, pero ¿cómo coño sabe dónde trabajo? Pues Yo me espera. acababa de instalar Google Now. Bueno, pero tienes una cuenta de Google, ¿verdad? Claro, Que la claro. historia es esa, que la información es inofensiva, hasta el punto que tú quieras que sea inofensiva, pero Sí, bueno. la tienes en tu poder tú, sí. No sé si hay alguna manera. Me estabas comentando que esto tenía el localizador siempre activo. Sí, vas a ver, claro, el tema de, ya entramos en temas de seguridad. Bueno, hay que ver, por un lado, el tema batería. No sé cómo va la Brutal, batería. brutal. A mí me ha cepillado cuando lo he tenido activo, por lo menos en el iPhone, se cepilla la batería a una velocidad espantosa. Oh. Claro, por un lado está eso y luego que yo me acuerdo también que alguna vez utilicé el Google Latitude, que bueno, puedes autorizar a alguna persona con cuenta de Google a que sepa dónde está tu ubicación, pues yo lo he utilizado alguna vez en viaje en tren, pues venga, autorizo a quien sea que me vea por Sí. probarlo básicamente. Y así sabe por dónde voy, más o menos, y bueno, pues mira, lo que yo no sé es si con esto también se puede hacer así, porque entonces ya te pueden hacer un control ya exhaustivo de dónde estás. Sí, sabes no dónde estás, sino qué recorrido haces. Es que Claro, pero ya no digo solo tú, pero sí, lo que yo todos, no sé todos es si tú tienen. puedes autorizar a alguien o incluso a alguien de alguna manera, no sé, entiendo que esto tiene bastante seguridad, puedes saber dónde estás tú en cierto momento. Tampoco te vayas más lejos. Mira Facebook, por ejemplo, o Twitter. Twitter también está geolocalizado en la mayoría de los casos. Y tú tuiteas y estás contando qué es lo que haces, dónde lo haces. Sí, y no sé yo hasta qué punto también después la justicia, te quiero decir, imagínate que se comete un delito, la policía, un juez puede decir, Google, pásame los datos donde estaba este señor a tal hora, y te digan que estará ahí, que es verdad que después habrá que probar que estabas tú y no estaba tu teléfono, pero bueno. No, no creo yo. Yo creo que, verán, a mí no, A mí tanto control sobre uno mismo, llamarme paranoicos, pero, como decía el otro, el hecho que nadie me siga no significa que yo sea paranoico o algo así, ¿no? No sé, sí. La historia es esa, que yo lo que creo que lo que quieren, yo creo que de repente la pieza del puzzle se ha ido cerrando y lo que vas a tener tú en Google Glass, vas a tener las gafitas puestas y donde vayas paseando te vas a ir informando las gafitas de lo que sea, ¿no? De lo que le interesa venderte a Google. Entonces la información es relativamente inofensiva, excepto para tu bolsillo, ¿sabes? Pero bueno, poco más se puede hablar de esta gente y es cuestión de esperar, ¿eh? Sí, está claro que van por ahí. También las gafas valen una pasta, ¿eh? Yo tengo. O sea, Que no, encima que que te van a vender no. Son publicidad. $1.500. ¿Quién no tiene $1.500 Sí, pero ahora? esos son los primeros, porque te estás comprando el escaparate donde ellos te van a vender. O sea, yo creo que estamos un poco. Es que es muy fuerte, O sea, tío. yo muchas veces a mí me llama la atención, y siempre lo he dicho, las colas que se montan cuando se va a vender un iPhone nuevo. Digo, Sí. joder, hay gente haciendo cola, pasando noche, haciendo frío, quizás, que se van a Para. gastar 700 pavos. En un producto, o sea, me da igual si es Apple o quien sea, en un producto, digo, no me imagino eso en la cola del Corte Inglés, bueno, si es rebaja igual sí, pero es que en este caso no es rebaja, o sea, te estás guardando para gastarte tu dinero, sí, te montan una fiesta porque esta gente te quiere vender, como está claro, y esto es prácticamente igual, o sea, te estás gastando una pasta en unas gafas que en el fondo, vale, puedes hacer fotos y hacer tres cosas más, pero en Pues el fondo sí. te estás comprando un escaparate para que ellos te sigan vendiendo cosas. Pues sí. Es curioso. Bueno. Pues bueno, ya un poquito así hemos hablado de Google Now. Yo no sé si tú lo sigues Yo lo he quitado ya. usando. ¿La quitas ya? Desde el día 14 lo Ya quité. ¿Sabes? te has asustado, ya sabes lo que es y ya te ha fundido la batería, ¿no? Ya quieres que No, te dure la batería. no que me asuste, es que lo de la batería a mí me afecta bastante. Yo soy un, decía, ¿cómo se llama este? Duar, necesito un arma. Decía que si la batería te dura hasta por la noche, es que era un triste, ¿sabes? ¿Sabes? Porque no te puede durar solo, o sea, el día entero, se te tiene que gastar antes. Y yo la gasto 2 veces al día la batería. Y con Google Now eran 3. Y paso de historia. Sí, es que al Así que. final te pillas todo el día en la calle y como no tengas algo así. No, no, no, eso no. Bueno, Bueno. yo también con respecto a las baterías, se estaba leyendo últimamente eso, que si ha llegado un sistema que carga la batería en 5 segundos, en 2 minutos, en no sé cuánto. El otro día era una chica. Una coreana, Sí, paro de ser. que cargaba la batería también muy rápido, ¿no? Sí, en un supercondensador de esto. No, eso tiene que dejar el teléfono calentito, calentito. Claro, y una cosa es que se cargue la batería, otra cosa es que el ciclo de vida de la batería, ¿cuánto va a ser? ¿Tres cargas? No sé, no sé, no sé, Porque con pero esos tutes. ya veremos. Pero bueno, está claro que yo creo que la asignatura pendiente de los teléfonos o de los dispositivos, a fin de cuentas, es la batería. Bueno, yo creo que eso va a ser, que eso puede ser la gran presentación de Apple o de la compañía que sea en la siguiente iteración, que es el tema de, esto es un off topic enteramente, ¿eh? El tema de la batería, de sacar un smartphone que sea exactamente igual que los demás, pero que la batería dure 3 días. Con el tema de, ¿cómo era? El liquid metal, que se hizo la patente de la explotación de liquid metal. Apple, a ver qué hacen con eso. Sí, bueno, está el grafeno y no sé cuántos químicos más por ahí. Sí. Pero bueno, supongo que están todas poco las pilas puestas investigando por ahí porque la primera que llegue se Bueno, lleva mucha pasta. ya veremos. ¿Cuándo era la presentación de...? No, esta gente lo único que va a hacer es un evento de desarrollo, así que nada. Bueno, tío, que tengo una curiosidad tremenda. Al final, ¿cómo hiciste lo del BitTorrent Sync? Esto es un cambio muy abrupto de tema, pero es que estoy nervioso. Quiero que me Pues lo cuentes. mira, yo hice una entrada el 30 de abril, creo que fue, que se quedó soleta a los 3 días, porque bueno, yo me estuve partiendo aquí la cabeza, como comenté ya en el capítulo anterior. Sí, que te humillé, me reí de ti. Sí. Sí, Pues sí. nada, estuve machacando a ver cómo podía instalar el BitTorrent Sync, porque además no había ningún paquete para Synology, que es las que yo tengo, y me lo tuve que hacer por mi cuenta. Entonces, bueno, como el modelo que yo tengo, que tiene un procesador ARM, monta un, no diré, un procesador de 32 bits, que es el que tiene con esa arquitectura. Digo, bueno, voy a intentar instalarme la versión de Linux, porque está la de Linux, Mac y Windows. Me bajé la de Linux, pero me puse a mirar en foros y demás y me decía que necesitaba una arquitectura de 64 bits. Y digo, joder, pues yo tengo la de 32, no me va a ir. Pero bueno, yo al final, como soy un intrépido, después así me pasan las cosas que me pasan, me pago una tarde entera arreglando algo. Y mi mujer me dice que soy muy motivado y muy cabezón. Pues Muy bueno, motivado. sí, porque me pongo y hasta que no lo soy muy cabezón, hasta que no lo saco, no paro. No, eso de dejarlo para el día siguiente, no, al final me No. empecino y no puedo dormir si no termino. Total, que al final me lancé a instalarlo, aunque tuviera solo 32 bits. Y bueno, me descargué el ficherito, al final me lo pasé a una carpeta del NAS, activé el control SSH, Secure Shell, Sí. para poder conectarme a través del terminal del Mac. Me conecté, le di permisos al ficherito, o sea, pues un poquito de lo de siempre, ¿no? De situar el directorio que sea, le das los permisos para poder ejecutarlo, lo descomprime y el binario pues lo ejecuta. Y eso en el fondo lo que te empieza a correr un programa nuevo, que si le haces un PS y ve todos los procesos que están corriendo en la máquina, lo es. Y a partir de que ese proceso está encendido, pues te arranca un servicio por el puerto 8888, el de la IP del NAS, que te puedes conectar a lo que es el interfaz, digamos, web que te monta dentro del NAS. Y así lo echa a andar. Eso al final lo que tiene es un menú pequeñito que te dice la carpeta que tú quieres compartir, el tamaño. Puedes crear ahí el hash, el secret, como lo llaman ellos, Hashtag. y comenzar a sincronizar. Y bueno, tiene algunas cositas para configurar, como, no sé, la velocidad límite de carga o de subida que quieres poner para que no te colase la conexión, porque no está todo el día encendido. Y bueno, la verdad es que iba bastante bien. Yo le vi una pega, que al principio me dio miedo, porque bueno, yo sé que cuando no se está utilizando el NAS, no estoy descargando yo, no se están descargando de mí y tal, pues los discos se ponen a hibernar y el NAS se suspende. Oh. Y yo estuve leyendo por ahí que esto no paraba nunca. Y digo, joder, a ver si me va a quemar el disco. Que vaya, que hay gente que le mete mucha tralla. Y de hecho, yo mismo, cuando estoy descargando series, yo no sé, no calculo el tiempo que está el disco funcionando. Yo sé que mi NAS no se apaga desde hace 14 o 20 días. Pero bueno, me dio por ahí un poquito que pensar y vi que no se podía parar, que la única manera era matar el proceso desde Unix y hacerle un kill, menos 9, y matar el proceso. Y bueno, pues es la única manera de pararlo. Eso lo publiqué y a los pocos días alguien, bueno, la verdad es que yo creo que ha sido el post más comentado dentro de la página web de divagaciones tecnológicas. Y yo he tenido la poca vergüenza de no republicarlo. Bueno, eso ya te conocemos, no tienes vergüenza. No, pues estuve viendo los comentarios y demás y me comentaron que nada, que había salido un... Bueno, me sacaron algunas faltas que también tenía por ahí, alguna errata. Y me estuvieron comentando de que había salido ya el servicio, pero eso creo que fue a los 3 días o a los 2 días de yo publicar el mío. Así que nada, como lo que me comentaron venía mejor, pues hice una prueba y empecé a instalarlo, hice las capturas de pantalla y bueno, la verdad es que es mucho más fácil ahora porque ya hay en el centro de paquetes te lo puedes instalar, porque la comunidad está de Sino Community, pues creo el paquete y es mucho más fácil, porque solo tienes que agregar el paquete, lo lanzas, instalas la aplicación, arrancas el servicio y se acabó. Y lo Esto la bueno que verdad es que es tiene, chulo, ¿eh? y claro, es más gráfico y luego aparte que si lo quieres parar simplemente te venden en el centro de paquetes que ya en el panel de control le da a pararlo y se para, no tienes que estar ahí matando procesos manualmente. Y Oye, que no. cuánto te costó a ti el NAS este? ¿Y cuánto cuesta un NAS? No me acuerdo cuánto me costó el mío, el precio. ¿Cuánto me costó? Creo que era 170 o 130 y pico. La verdad es que miré tanto. Y Es la que pregunta que te hago. depende, o sea, mira, estoy mirándolo aquí por encima. En PC Componentes, el que yo tengo, vale 175. Vale, y la pregunta que yo te hago, yo tengo un netbook metido en el cajón. ¿Lo puedo convertir en NAS, en netbook, con un Linux normal y corriente? Yo he leído que sí, que hay gente que incluso con Windows y tal, pues a partir de un ordenador se montaron un NAS. Pero un NAS, al fin y al cabo, es un cacharrete que comparte disco, ¿no? A través de una IP, ¿no? Sí, es un disco duro en red. Tiene más ventajas que, bueno, un NAS te consume muy pocos vatios, Eso sí. hace poco ruido, Sí. está refrigerado especialmente para los discos, tiene dos Ah. discos en dos bahías, en mi caso. No hay de más bahías o de una sola. Lo puedes replicar con RAID para que te hagan despejos. Si se te casca un disco, pues tienes el otro. Ya. Pero bueno, que entiendo que todo eso se puede emular en un ordenador. Pero Es que bueno. yo tengo dos netbooks de estos viejos metidos en un cajón y yo creo que voy a montar algo de eso. Yo he buscado por ahí o alguna vez he curioseado y sé que se puede hacer. No sé qué tal va porque tampoco lo he leído por encima, ¿no? Pero bueno, yo mi idea quería una cosa, quería un disco que no se tuviese que enchufar por cable al ordenador, porque ya se me cascó uno y lo pasé mal, porque perdí muchas cosas, y luego que hiciera poco ruido, consumiera poco y que, mira, si es bonito y lo tengo ahí al lado de la tele, conectado al router, me conecto desde cualquier teléfono de casa, del iPad, el ordenador, la tele, la Play, todo se conecta ahí para consumir lo que sea, música, series, películas. Y sincronizo ahí también mi Time Machine, hago copias de seguridad de ciertas carpetas que tengo también por ahí repartidas, ordeno a mi mujer cosas de su trabajo, cosas del mío, y la verdad es que estoy encantado. Bueno, pues ya te contaré si termino montando eso. Bueno. Y bueno, eso es lo que yo iba a contar de Víctor Rensink. Y teníamos otra Víctor. cosa en el guión, Sí, porque tenemos un sí, guión dime. bastante abultadito, pero tenemos que ir poquito a poco. Tú querías hablar del tema de Dropbox y el TrueScript. TrueScript. La verdad es que es un. Es que verá, es que todo gira en torno. Estabas comentando lo de Víctor Rensink. O sea, lo de Víctor Rensink en un NAS, al fin y al cabo esto es para hacer copias de seguridad y más. Y el problema que yo le veía al tema de copias de seguridad con sistemas tipo Dropbox y demás, era que no era seguro, eso no hay nada encriptado, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue, bueno, te voy a contar la anécdotita. Todo el mundo tiene un pendrive de más o menos capacidad. Y en el pendrive no solamente metes peliculitas y series y algunas fotos sueltas, sino que puedes meter documentos que son más o menos serios. Por ejemplo, yo a veces llevo la evolución de mis cuentas del banco, que la preocupación de eso es que si se me pierde el pendrive y alguien lo ve y lo abre, puede morir de risa, ¿sabes? Cuando vea, ¿sabes? Mi cuenta del banco puede darle un colapso. Y yo por la gentileza, ¿sabes? De evitar matarlo de risa, pues lo que hago es que yo cojo los pendrives y demás y los encripto. Estuve buscando una herramienta que funcionase bien y que fuese multiplataforma y que fuese de código abierto y todo ese tipo de cosas y me encontré con TrueCrypt. O TrueCrypt, no sé cómo se dice, soy de francés. Así que True es de cierto, ¿no? En Pekingli y Crypt con Y, todo junto, TRUECRYPT. Pues el programita este funciona en todas las plataformas, tanto en Linux como en Mac como en Windows. Y lo que te hace esto es que te comprime con un algoritmo fantástico y maravilloso, irrompible, según comentan por ahí la gente que sabe de estas cosas, y te puede encriptar, puede crearte un ficherito encriptado que es una unidad que se monta como cualquier otra, puede encriptar una unidad entera, que se ve la unidad, pero tienes que meter una contraseña para abrirla, o puede encriptar un disco físicamente, de forma que solamente con TrueCrypt eres capaz de ver el disco físicamente. Lo bueno de esto es que si algún día tienes un pendrive o un disco duro externo o lo que sea y se te pierde, pues no hay problema. Lo único que tiene la gente es un pendrive o un disco duro, pero no tiene información. A mí, mira, yo soy muy delicado con mis fotos en tanga, ¿sabes? Yo si pierdo un pendrive y alguien ve mi foto en tanga, pues me preocupo, Sí. ¿sabes? Yo creo que y esa persona también se preocupa, creo. Sí, eso, entre el tanga y la cuenta del banco, dice, pobrecito, voy a localizarlo, le voy a dar Con un abrazo. el tanga no va a ganar más dinero, me parece a mí. Sí. Y nada, la gente quiere localizarme y abrazarme porque le da pena. El caso es ese que primero me busqué la vida para encriptar los datos en un pendrive, que lo bueno de esto es que normalmente yo llevo un pendrive de 32 gigas y tengo la mitad del pendrive encriptado para documentos delicados, ¿no? Yo qué sé, el documento de las contraseñas, de ciertas contraseñas, documentos de localizaciones de IP dentro de la Pero empresa y demás. cómo tienes encriptado eso? ¿Los Eso ficheros de es. por sí o te has creado dos particiones dentro del No, pendrive? no hace falta. Yo lo que hago es que creo un fichero y tú miras el pendrive y dentro del pendrive hay información. O sea, están ahí, yo qué sé, las fotografías de este fin de semana de los amigotes en una barbacoa o de la familia o de lo que sea, ¿no? O algún documento de las letras de las canciones de las niñas que le gustan, o partituras, ¿no? De música. Pues eso está abierto y después hay un fichero muy gordo, muy gordo, muy gordo de 16 gigas dentro del disco. Verá, cuando hablo de 16 gigas está claro que el pendrive lo tengo formateado en NTFS. Si lo tienes en FAT32, pues puedes crearte ficheritos de 4 gigas para trabajar con ellos con TrueCrypt. Bueno, pues aparte del ficherito este y la información, tengo un directorio normalmente en el pendrive o en el disco duro extraíble, que ocupa muy, muy poco, que es el TrueCrypt, pero portable. Lo que hago es que ejecuto el TrueCrypt portable y monto la unidad en el dispositivo que me monte. O sea, si conecto el pendrive al ordenador de tu casa, ejecuto el TrueCrypt, monto el ficherito encriptado y aparece una nueva unidad de disco, en el caso de Windows, o un volumen en el caso de Mac o de Linux. Ya, no, yo te pregunto esto porque nosotros en el trabajo también la seguridad hay muchísima, o sea, tanta que a Sí. veces te es incómodo trabajar, pero bueno, entiendo que hay que Sí. cumplir muchas. Y de hecho, todas las unidades que tenemos, bueno, nuestros discos duros de cada PC, Están cifradas, ¿no? trabajamos con Windows, está cifrado, una contraseña que solo sabes tú. Si mañana yo me voy de la empresa o necesita esa máquina alguien, hay que maquetarla desde cero porque es imposible sacar los datos de ahí. Al principio creo que se estaban guardando las claves y se podían recuperar porque a mí se me cascó un disco duro. Bueno, no se me cascó. El problema fue que borré sin querer el fichero máster, Sí. digamos, en este Pues caso sería BitLocker, se llama, el de Windows. sí, aquí funciona Y se me fue igual. a la mierda todo. Tenía que salvar información de ahí. Bueno, se lo dije a la gente del departamento de IT. Gracias a Dios yo había dado de alta mi código en un sitio. Estaba dado de alta el ordenador y demás para recuperarlo. Y creo que se pegaron desencriptando el disco duro, pues no sé si fueron 8 horas. Sí, pues no, aquí la historia está en que esto está muy bien montado porque en el tema de Windows, la encriptación creo que iba por fichero. ¿Sabes un algoritmo en que, verá, estoy hablando de memoria de hace muchos, muchos años, vamos, de una década por lo menos. Estoy hablando de que, por lo que quiero recordar, la encriptación que hacía Microsoft e insisto, creo recordarlo, me voy a equivocar, se hace por RSA. Entonces, el tema del algoritmo de RSA es un algoritmo de clave pública. Entonces, se hace por fichero, por cada fichero de cada, o sea, cada fichero de cada disco. Uh-huh. Esto no, esto te hace, esto te encripta, es otro tipo de encriptación que no conozco. Bueno, aquí veo que el cifrado, cómo funciona. No sé cómo lo encripta, pero bueno, el caso. Y esta mañana un compañero me pedía un pendrive para que quería pasarse unos ficheros. Hemos tenido un problema con la red y demás. Bueno, la tenía Telefónica, sí, que sí. Se le ha petado un nodo. Sí, sí, lo he leído, lo he leído. Y bueno, pues el caso que le digo, sí, tengo aquí un pendrive. Claro, ese pendrive nunca había pasado por allí. Al meterlo, pues nada, hace falta encriptarlo, si no, no lo puede usar. Lo he encriptado, le he asignado la clave y demás y ya está. O sea, todo lo que se conecta ahí tiene que estar cifrado. Claro, lo primero que pensé, digo, joder, este pendrive, si me lo quiero enchufar al Mac, si el sistema de cifrado este de Windows. Es de Windows, funcionará para Mac, es lo primero que... Es que ese es el problema que yo tenía, yo eso lo estaba usando y no funciona. Claro, no funciona, y yo lo no primero que he hecho ahora, cuando me ha dicho el TrueScript, este veo que es un open source, que está tanto para Windows 7, Windows Vista, XP, Mac y Linux, y digo, mira, pues mira... Y que funciona muy, muy bien, ¿eh? Te sirve para todo. O sea, por lo menos esa parte ya la ha salvado, porque la gente que trabajamos con máquinas que compartimos, digamos, distintos sistemas operativos, yo creo que eso es básico. Pues es estupendo y funciona súper bien. Pero una vez que tienes encriptado esto, ¿sabes? Se produce lo que es la magia, ¿no? El misterio. Tú tienes un fichero de un tamaño determinado. ¿Vale? Uh-huh. Un fichero que es gordísimo y brutal. Bueno, pues ese ficherito lo tienes sincronizado con Dropbox. Con Dropbox, por ejemplo. Porque a mí lo que me gusta de Dropbox es que funciona muy bien, ¿sabes? Lo que no me gusta es que a veces tiene fallos de seguridad brutales, como cuando podías entrar a la cuenta de cualquiera con cualquier contraseña y podías ver todo lo que tenía todo el mundo. Entonces, verás, es molesto. Sí, no. Entonces, la historia es, me da igual que tú puedas hacer lo que yo tengo en Dropbox si lo que tengo es un fichero yo tenía para ciertos documentos, tenía un ficherito de 100 megas, no más. Y entonces, claro, si tú te encuentras con un fichero de 100 megas que se llama... secreto no me vas a abrir o yo qué sé, o el nombre que le quieras poner o Maruita Día, ¿sabes? ¿Te gusta? Le pones Maruita Día, pues tú ves el fichero Maruita Día de 100 megas y no ves nada en ese fichero, entonces eso genera muchísima tranquilidad. Pero claro, para mí la inquietud era si yo monto ese disco con TrueScript y modifico el contenido cuando lo cerraba. Estoy hablando de que todavía no estaba usando Dropbox y estaba planteándome la inquietud. Digo, ¿qué pasa si yo cierro el ficherito y lo veo desde fuera y tiene la misma fecha de cuando se creó, tiene exactamente el mismo tamaño y demás? Digo, esto Dropbox no se va a dar cuenta que ha cambiado. Entonces no va a sincronizar los cambios con la carpeta de red. No sé si me estoy explicando. Sí. Yo tengo un ficherito en mi disco duro local, en una carpeta que está sincronizada con Dropbox. Dropbox funciona de forma que cuando detecta un cambio en el disco, sube los cambios para que ese cambio se sincronice con todos los dispositivos que tengan la carpeta de Dropbox sincronizada con los servidores. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el fichero no cambia de tamaño, no cambia de fecha, no cambia nada? Yo creo que algún metadato interno del fichero se tiene que cambiar, seguro, ¿no? Bueno, lo asombroso de esto es que no solamente Dropbox lo detecta, sino que lo sincroniza a una velocidad desmedidamente rápida. Y esa era la historia que quería comentar, porque es que funciona súper bien. Es muy transparente y si utiliza ficheros de TrueScript en una carpeta de Dropbox y tiene un tamaño aceptablemente pequeño, no te das ni cuenta. Y lo tienes perfectamente sincronizado con todos los equipos. Pero es más, Si yo tengo abierta, porque puteé, por supuesto, puteé el sistema. Lo hice con SugarSync, que funcionaba muy bien, excepto cuando falló SugarSync, lo eliminé. Y lo hice con Dropbox y tenía un portátil, el equipo de casa y el equipo del trabajo, los tres a la vez conectados a la unidad encriptada y funcionaba perfectamente. Se sincronizaba. Yo no sé qué tipo de magia hace esto, pero funcionaba a la perfección. Yo voy a empezar a hacerte preguntas de las mías, de las retorcidas. Ahí está, venga. A ver, en el fondo tú estás encriptando un fichero, que entiendo sí. Que es como si fuese una imagen ISO, que tiene sí. Distintos ficheros dentro. Sí. Es una ISO encriptada, por llamarla de alguna manera. Bueno, o un zip sí. Encriptado. Sí. Es bueno, un contenedor de archivos. O sea, sí, un contenedor de archivos que normalmente se puede crear, o sea, lo que crea es un volumen de datos luego. Uh-huh. Si tú tienes, como decía, una carpeta sincronizada en Dropbox, tú lo encriptas, eso se sincroniza, suba a Dropbox y se acabó. Y si tiene otra carpeta en otro equipo sincronizado, pues estupendo. Te tienes que instalar también está otro sincronizando, pero estás sincronizando, ojo al dato, un solo fichero. Un solo fichero, vale, sí. Más grande o más pequeño, pero sí. Tú tienes instalada esta aplicación en dos ordenadores distintos, sabiendo que tiene la misma contraseña, no tienes problema para abrirlo. Ahí está. Con esto pierdes el poder abrir un fichero en Dropbox vía web. Porque claro. Cuando intentes abrirlo... Claro. Porque no vas a poder abrirlo. Tú vía web solo vas a ver un fichero. Y si tú lo abres vía web y tienes instalado el TrueCrypt en esa máquina... No funciona. Lo que tienes que descargarte el fichero y tratarlo y después subirlo. O sea, vía web no tiene... No, pero imagínate... A ver si yo me explico mejor. Tú tienes un fichero, te lo puedes descargar indudablemente, pero está encriptado, no puedes abrirlo. Si tú tienes el TrueCrypt instalado en esa máquina y sabes la contraseña, ¿lo puedes abrir? Sin problema, sin ningún tipo de problema. ¿No hace falta que esté sincronizado simplemente? Hay un pequeño matiz, que es que cuando tú creas cuando creas un nuevo fichero, cuando creas un nuevo volumen o cuando encriptas una unidad, te pregunta ¿desde qué sistema vas a querer abrirlo? Dices, ¿vas a querer abrir esto desde cualquier sistema operativo? ¿Desde Windows? ¿Desde Linux? ¿Desde Mac? ¿O solo desde uno de ellos? Entonces, tienes que tener cuidado porque yo tengo un pequeñito ficherito, ¿sabes? De 160 gigas, ¿sabes? Que cometí el error de decir, no, esto lo voy a abrir solo desde Mac. Entonces, cuando alguna vez he necesitado abrirlo desde Windows, pues no. ¿No se puede modificar eso después? No se puede modificar. Tienes que crear una nueva unidad, un nuevo ficherito de 160 GB y copiar el contenido de un volumen a otro. Vale. Es muy fuerte. Pero bueno, ¿verdad? Sí, sí, no, sí. A ver, como idea me parece bien. O sea, no sé, imagínate que tengo ahí pues lo típico, el DNI escaneado, cierta información que me gusta tener en Dropbox compartida para tenerla accesible de cualquier parte. Y la foto en tanga, confésalo. Claro, sí, el mío de leopardo. Y entonces, pues claro, no lo puedes ver. A mí entonces, yo lo que echaría en falta aquí, porque yo en Dropbox lo utilizo bastante, sería una aplicación para móvil, tanto para Android como para iOS. Porque si quieres abrir ese documento desde... Imagínate, ¿sabes? El DNI lo quiero abrir desde el móvil, con Dropbox tendría acceso al fichero, pero no podría abrirlo porque no tengo el TrueCrypt. Pues las malas lenguas comentan que comentan, y no sé dónde lo leí, que se quería hacer algo para móviles. Pero yo no he visto nada al respecto, ¿sabes? Bueno, es open source, gente buscando naciones. Supongo que, bueno, es cuestión de tiempo. Lo digo porque si funciona también como estás comentando, yo no lo he probado, me lo acabo de instalar mientras hablaba. Funciona súper bien, ¿eh? Echaría en falta eso, porque, a ver... Yo muchas notas así, como digo, el DNI, cosas que necesitas tener accesible porque tú la puedes ver o incluso la nota del niño, cosas así que sabes que tarde o temprano la necesitas ver, o un informe médico, una receta, muchas cositas así. Yo la suelo, siempre lo hacía con Dropbox, últimamente lo estoy haciendo con Evernote, me resulta más cómodo y el sistema de etiquetado y de búsqueda bastante bueno. Pero bueno, también yo no lo pago, tengo la versión gratuita y ahí voy un poco limitado con el tamaño. Claro. De momento muy bien. Pero si lo hiciese con Dropbox, que se puede hacer perfectamente también, echarían falta eso, poder acceder desde el móvil. Claro, ese es el problemita. Yo no lo he visto todavía. Eso no lo he visto todavía. Y la verdad es que es un poco rollo. Claro, y Sobre todo también porque si al final te vas a... No, ¿qué estoy viendo aquí? No, es que estoy investigando la misma vez que hablo contigo. También estoy pensando que, porque bueno, como decía, te lo puedes bajar accediendo a cualquier lado, te tienes que instalar la aplicación. Si vas a casa de tu cuñado y necesitas abrir el fichero, pues bueno, le puedes instalar un programa de mierda que no lo va a usar nunca y después se lo quitas. Pues sí. O no se lo quitas y que se fastidie y que lo quite él cuando quiera. Pero claro, con el móvil. Yo es que estoy mirando aquí, he puesto una búsqueda en Google de. Me he puesto el nombre este de la aplicación, el. Perdón, el TweetCrypt iOS, y bueno, pues salen aquí que hay aplicacioncitas y demás que quizá están trabajando con esto. Es cuestión de investigarle, darle una vuelta a ver si hubiese algo. Pues sí, la verdad es que yo no sé, yo tampoco he, o sea que tampoco he visto mucho más, no sé. La verdad es que a mí me gusta mucho el programita este de TrueCrypt y sería un detallazo que sacase una herramienta para iOS o para Android, vamos. Sí, para móvil, a fin de cuentas. Vamos, que procesadores ya tienen los móviles tela. Tela, Sí, pero bueno. más que muchos ordenadores de hace unos cuantos años, y no tantos. Pues sí, Oye, pues sí. ¿te suena a ti también otro que se llama Bot Cryptor? BotCryptor, no, no, no. Es que yo Tú creo estás que. viendo Agento FKOS, ¿a que sí? No lo La sé. página web esa. No sé, yo entré en boxcryptor.com Sí. y entiendo que es primo hermano. Y ese sí tiene versión para Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad y Android. No sé, si hace lo mismo, si la clave de encriptación es igual. Bueno, aquí pone encriptación AES256. No sé Sí, si. esa es la misma que utiliza. Este lo que pasa es que, claro, este sí es de pago. Tiene una versión gratuita Sí. para. Pero bueno, si lo quieres todo al final ya te toca pagar 35. Si es para uso 35 euros, si es de uso ilimitado personal, y si es para empresa, pues 80. Y está en inglés, no sé, también es cuestión de darle una vuelta. Pero está claro que todo lo que uno tenga en la nube lo tiene que encriptar porque. Sí, de todas formas, verá, ahí está la solución final, ¿no? O sea, final, digo yo, que tétrico. No, la alternativa, o sea, el nacimiento de la herramienta que me tiene absolutamente obsesionado, que es BitTorrent Sync. Insisto, es que eso está encriptado y es una conexión punto a punto. Es que es maravilloso. Sí, y luego, a ver, está claro que todo tira por aquí. O sea, hace un par de días, creo que fue hace un par de días, que Flickr decía también que nos daba 1 TB para guardar fotografías. Sí, No sé si lo ayer, leíste. fue ayer, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue. Yo, verdad que tengo Intero. fotos ahí. Hace tiempo que no lo uso. Tampoco he investigado. No sé si ese espacio te lo dan para fotos libres, si la puedes poner oculta y solo tener acceso tú, o sea, de forma privada. No lo sé. No sé, al Yo. final la letra pequeña si está cediendo las fotos a esta Yo gente. en Flickr tengo un pato y una mosca, o sea, que tampoco te voy a creer Sí, que. pero no, yo te lo comento porque en el fondo, o sea, Dropbox al principio nos daba 2 gigas, todos estábamos Sí. felices. Es cierto que casi todos hemos conseguido más con ciertos trucos, e invitaciones y juegos. Yo voy por 12 gigas ya. Claro, luego, y Flickr ya se va, altera, o sea, ya es como, plum, que supongo que saben que la mayoría de gente no va a llegar a tanto, pero bueno. Se la están jugando. Joder, yo Cada vez tengo. están metiendo más discos, cada vez hay más cosas en la nube, por decirlo de alguna manera. Y Pero claro. si es que yo tengo fotos infinitas y no llego a los 100 gigas. ¿Sabes qué? Lo comento también porque, por ejemplo, en mi trabajo, no, yo trabajo en una multinacional, lo comento algunas veces, Sí. trabajamos con Windows y ahora, por ejemplo, se está estudiando el tema de cambiar las licencias, porque al final hay que ahorrar costes, estamos en crisis. Sí. Y se está trabajando del Windows este, no sé cómo se llama, el Windows Cloud, no sé si se llama así, el Sí. Windows en la nube. Sí. Entonces, pues el tema del Office. ¿Y qué significa eso? Pues significa eso que no vas a trabajar con ficheros en local, vas a trabajar con ficheros en la nube. Que creo que Adobe y Adobe Photoshop también está tirando por ahí y está cabreando mucho a la gente. Porque al final yo no tendré instalado ni mi Word, ni mi Excel, ni nada. Tendré una licencia según las aplicaciones que quiero usar y la utilizaré tampoco en mi disco, sino en un disco que le estaré alquilando a Microsoft, que me costará lo que me cueste. Pero qué ganas de tocarle las narices a la gente, ¿eh? Porque esto está pasando, es que tú date cuenta, a ti te dan la opción de, tú pagas una suscripción mensual para editar fotografías y demás, y ¿de cuánto costaba el Photoshop? 1.600 euros, una barbaridad de esas. Y tío, tú tienes alternativas como, ¿cómo se llama? Pixelmator, que te cuesta 14 euros, triste, y lo tienes en local. Yo voy a pagar una... Yo veo aquí unas cosillas, a ver, como diferencia, ¿no? Yo entiendo que a nivel de empresa, no sé cuánto vale la licencia, cuáles son más caras y más baratas. Sí, porque yo he tenido que comprar licencias de Photoshop y licencias de Dreamweaver y demás, y cuestan una millonada, ¿no? Sí, pero no vi tanto a Photoshop. Por terminar, y ahora salto a Photoshop, sí, por ejemplo, que el tema del Office... yo utilizo pues el Word, el Excel, el Access a veces, y me hago ahí mis ñapas, cruzo datos de un fichero con otro, porque al final es una realidad que no sé por qué coño lo hacemos todo así. Utilizamos Access en vez de como hoja de cálculo, como base de datos. Y guardamos ahí mil ficheros con mil tablas que Excel, bueno, Excel, de Excel. Dicho Access. Ah, eso. Utilizamos el Excel cuando, si utilizásemos Access, sería mucho más potente, la búsqueda sería más rápida. Tal. Pero bueno, la realidad... Access y potencia como inteligencia militar, igual. Sí, sí, no, y está claro que el Access, perdón, que el Excel es la herramienta más utilizada por todos, pero mal utilizada, creo yo. Pero bueno, es la realidad que hay, tampoco vamos a entrar ahí. Que una empresa dice al final, si yo le pago la licencia a esta gente, trabajamos en la nube, me quito a lo mejor el Access, que se utiliza poco, y me quedo solo con el Word y el Excel. Y el Excel. Luego el correo lo saco por el Microsoft Exchange Web, que es más barato que el Outlook tal. Y encima el espacio, no sé, me pongo 5 gigas a cada usuario, a cada trabajador mío, y todo, el mantenimiento de esos discos y todo eso, yo me lo quito porque me lo cuida Microsoft con sus sistemas, pues quizá le salga a cuenta. Bueno, es Amazon la que te lo cuida en realidad. Bueno, pero sí, bueno. Pero... que en el fondo lo estás externalizando y tal. Entonces yo creo que por ahí sí puede salir a cuenta, y de hecho yo creo que muchas empresas van a tirar por ahí y que Microsoft ahora está tirando por ahí. Con el tema de Photoshop, hay una cosa que y lo que estamos quedando a la gente. Si yo tengo, no sé, soy un fotógrafo que hago fotos en comuniones, bodas y bautizos, tengo mi Photoshop, no sé, el CS5, que lo pagué, me costó lo que me costara y me va bien y no necesito más, pues quiero seguir utilizándolo. Si me tengo que suscribir, pagar no sé cuántos temas al mes, es cierto que voy a estar siempre con la última versión, y eso está de puta madre, pero es que igual no la necesito, y me está obligando a pagar mensualmente una cosa que yo no la necesito. Déjame que yo tenga lo que tenía. Sí. No, pero de todas formas no te van a obligar, ¿verdad? Que no, tampoco es cuestión de preocuparse, ¿no? No, no lo sé yo. O sea, la versión esta última de Photoshop es normal como siempre, pero la futura no sabemos si lo mismo ya no. Lo paran ahí. La futura versión del CS7 no va a existir como tal. Va a existir una versión online. Pero bueno, insisto que me parece un fallo de concepto. Es como lo de la presentación de ayer de la Xbox. Otro fallo de mi criterio, ¿verdad? Yo quizás, o como decía mi amigo José Vicente el otro día, o me faltan datos o hay mucha gente idiota en el mundo, ¿sabes? Porque me parece absurdo lo que están haciendo. Eso de que tienes que estar conectado a internet, necesitas una suscripción, te cobran no sé qué, y tú ves, dices, ¿y así funcionan los videojuegos ahora? ¿Así va a funcionar el software en el caso de Photoshop? Teniendo en cuenta que, yo qué sé, que cada vez... No sé. Bueno, yo debo ser muy tonto. Es complicado. Es cierto que cada vez, bueno, más gente tiene conexión a internet y cada vez son más rápidas, pero no todo el mundo lo tiene. ¿Que tendría que tenerla? Bueno, no todo el mundo tiene conexiones rápidas. Hay gente que vive en un pueblo y le llega un mega o tres cuando tiene suerte y tiene que estar con Telefónica porque no hay otra. Bueno, no tienes que ir a un pueblo. José Antonio Lobato, no sé si te suena, de 85% de Google. Se fue a una casa a las afueras de... Creo que él vive... Ay, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, me cago en la mano. Bueno, pero que se fue a las afueras y a 100 metros había una conexión maravillosa de ancho de banda y a él no le llegaba. Claro. Verá, que no te tienes que ir muy lejos para... yo qué sé, las historias. Y luego, pero no, bueno. y luego una realidad, y comento lo que he comentado al principio del capítulo. Nosotros que sí, que trabajamos en una multinacional, tenemos unos caños muy gordos de conexión y tal, se ha caído un nodo ajeno a mi empresa, de Telefónica, no sé qué ha pasado, se ha quemado, una excavadora se ha llevado un montón de cables por medio, no sé qué ha pasado, me da igual. Es precioso. El caso es que no tienes conexión. ¿Qué pasa? Que hoy en día casi todo se está autentificando. Nosotros trabajamos con Windows 7, eso cada vez que se conecta, que si mira actualizaciones, que si te valida contra tu usuario contra un servidor para ofrecerte acceso a todos los servicios y discos. ¿Qué pasa? No tenías acceso ni a un disco duro local, que había en un armario que tienes quizás a 10 metros, que está en local, y dices que no puedo acceder tampoco ahí. Sí, pero joder, sí. Si está aquí, ¿qué coño tiene que ver que se le ha caído a Telefónica un nudo a 3 kilómetros de aquí? Con a que mí no puedo acceder aquí. Pero es que claro, no tienes internet, no te está validando el usuario contra el servidor, que quizás esté en Madrid o donde tenga la historia, y al final te están jodiendo. Entonces, a mí me quitan internet y lloro como un niño chico. No, es que no puede hacer nada. Pues, o sea, poco no puede hacer. No puede hacer nada y con esto es igual, o sea, la Xbox, si no puedes jugar, si no tienes conexión, que creo que sí podrá correr sin conexión, pero que al final... No, la Xbox no puede correr sin conexión, tiene que tener conexión. Sí, seguro. Por lo que yo he leído, y puedo estar equivocado. No, lo digo porque ya. Yo escuché así rumor, que la Xbox 720 sí podrá correr juegos sin conexión, pero bueno, por el rumor quizás no fue de antes de la... No lo sé, a mí me suena eso. Pero bueno, claro, yo te digo, yo lloraría como un niño chico si me quitasen... Claro, y el fotógrafo, ¿qué tiene que hacer? Comuniones, voz de bautizos con el Photoshop en la nube, si se le jode la conexión, porque vuelvo a lo mismo, el tío que está haciendo la obra de la calle de al lado se lleva un mogollón de cable, Paco, excava ahí que no pasa nada, pues lo dejan sin trabajar. Estoy llorando. Claro, es que yo depender tanto de las conexiones, que están muy bien, que a ver, que todos vivimos plenamente conectados, pero es que te queda bastante jodido. Es como cuando se te queda sin cobertura el móvil y cuando vuelve te llegan 70 notificaciones y dices, joder, pero es que ¿dónde estaba? ¿En un túnel del tiempo? ¿Ves? Para eso también funciona bien Víctor Rensic. Es que estoy enamorado. Que se corta la conexión y sigues trabajando. Y cuando vuelve la conexión no te das ni cuenta de lo que ha pasado. ¡Qué maravilloso! Claro, pero... En el fondo es eso, en el móvil llegan notificaciones, no, está igual, pero cuando estás dependiendo del trabajo, que a fin de cuentas es tu pan y compromiso con los clientes y demás, no sé, yo, el tema ese está todo el mundo tirando para que la conexión permanente, cada vez más volumen de datos, y a mí no me termina de convencer eso por los fallos que da, ¿no? Yo siempre al final, siempre digo, yo siempre me paso la vida buscando fallos, se nota que soy informático. Sí. Leo un papel y saco falta de ortografía de un vistazo. Joder, pero si no he dado tiempo a leerlo, digo, es que yo creo que ya es visión fotográfica total. No, yo eso no lo veo, yo soy un garrulo en ese sentido. Y en todas estas cosas me pasa igual, siempre busco la parte negativa, ¿no? Porque, a ver, que está muy bien, que no es que sea... Pero que siempre me gusta buscarle la parte negativa porque ahí es donde ve el fallo si realmente te va a joder en un futuro. Ese es tu lado femenino. Será mi lado femenino. El buscarle el fallo a todo. Que... Oye, ¿qué te iba a decir? Una curiosidad. Y vamos a ir cerrando que tengo que preparar la comida de mañana todavía. Voy a comentarte una curiosidad que he descubierto hoy. Uh-huh. Y además lo he publicado... bueno, lo ha publicado mi amigo Fernando en Enteratec. Que resulta que se han conectado a la web. Sí. No sé, tú mira las estadísticas tuyas, porque puede que la hayan conectado. Se ha conectado un dispositivo iOS 7, que todavía no ha salido, el día 11 de mayo, en un dispositivo de 320 por 300, 200... 396, estoy leyendo ahora. Pues eso, es que no me acuerdo. Sí, el pasado 11 de mayo. El 11 de mayo. Y me he puesto nerviosísimo. ¿Qué cacharrete tiene esa resolución? Pues no lo sé, pero yo ya... Vamos, la conexión fue, ya te digo, desde California. Era un dispositivo con sistema operativo iOS, la versión 7.0, y con esa resolución. Y estoy, vamos, que me va a dar un chungo de pensar que puede ser. Bueno, además que se te acuerda tu página. Yo estuve leyendo noticias a través de Twitter y alguna página enlazada, esta lo vi, que contaba esto mismo, ¿no? Que se le estaban conectando dispositivos iOS 7. Yo no sé si es un dispositivo que ya... Bueno, a ver, puede ser un cacharro que lleva ese sistema operativo. La resolución, pues igual esa pantalla casi cuadrada. Ahí voy, ahí voy. Que me he puesto nerviosete. Que eso. O pueden ser la thumbnail de la pantalla de inicio esta de Safari. ¿Sabes? Puede ser eso, puede ser un iWatch, puede que Yo qué estén sé. testeando, o puede ser pues un cacharrito que tienen allí Yo para eso hacer no lo veo, ¿eh? pruebas, para que corra el sistema operativo iOS 7 y punto. Están probando simplemente el testeo del sistema operativo y no del dispositivo en sí. Pues hay que seguirle la pista a eso, ¿eh? Hay que Pero seguirle la yo sí he pista. leído que estaban tirando por ahí. No sé, no, No, bueno. yo la verdad es que no miro mucho la estadística de las páginas estas que llevo. La No, verdad, o sea, a yo mí. creo que la miré cuando la instalé para ver que estaban funcionando, pero creo que no la he mirado en casi un año, ¿eh? Es que a nosotros no vino el volunto. No, yo estoy mirando mucho las estadísticas porque estoy muy disgustado con. He estado y sigo, bueno, un poquito disgustado con el antiguo hosting, que no quiero decir el nombre, porque me da cosas. Bueno, empieza por red y termina por Corona. corona. Pero no quiero decir el nombre. Bueno, yo, Y pues yo sí lo quiero decir, ¿no? Y además estoy me da con un igual, o cabreo sea. tremendo, ¿sabes? Y me he cambiado a otro hosting y estoy mirando la visita y la velocidad de descarga de una página y demás. Y me duele muchísimo que la media de descarga de la página hace una semana estaba por encima de los 3 segundos. Y el primer día que estoy en el otro hosting, que por ahora va bien, vamos, es OVH, donde he metido enteratec.com, pues ahora mismo tiene una media de descarga de 1 segundo, en vez de 3 segundos, que es mucho, porque tengo muy cargada la página de tontería, pero es una brutalidad, ¿eh? Ya que has sacado el nombre del proveedor este, como yo también soy cliente de ellos, de hecho el blog está montado en su hosting y como pago religiosamente mi cuota, también tengo derecho al pataleo. Sí es cierto que yo siempre he hablado muy bien de Red Corona, Yo siempre de han hecho tengo funcionado muy yo, bien y yo creo que sigo fue de. contigo, no sé si fue contigo o con alguien, le pregunté, digo, de un tiempo a esta parte va como el culo, Bueno, lo va has hablado fatal. conmigo. ¿Cómo se llama este? Manuel Angulo. También le dijeron que en 6 días tenía que cambiar de plan o irse a otro sitio. O si no le daban de baja el servicio porque decían que estaba muy cargada su página y era un WordPress básico sin plugin prácticamente. Y la verdad es que es muy fuerte. A mí la secuencia de errores 503 del servidor de Red Corona ha sido desesperante. Y yo ahora mismo tengo ahí, todavía tengo tortitas.net, la web de cocina esta la tengo todavía en Red Corona, pero también va a salir de ahí, ¿no? Supongo que habrán cambiado de. La habrá comprado alguien y ha cambiado. Sí. Pero bueno, yo recuerdo que tenía, Sí, pero verdad. funcionaba bien, iban rápido. Si tenía un problema, Sí, llamabas por sí. teléfono y te Perfecto. contestaba un Bueno, chico en gallego que te lo hacía de lujo. pues ya no, ya no. Y lo curioso es eso, que el error 503, lo que me duele a mí de eso, es que el 503 a lo mejor a alguien no le suena, pero es un mensaje de error del servidor diciendo, Sí, hey, que servicio no no puedo más, disponible. que no puedo más, Claro. ¿sabes? Entonces, estoy vivo, pero no me pidan más, que es que ya se ha acabado esto. No, están sobrecargando las máquinas, está claro. No están mejorando el hardware y las máquinas no tiran más. Bueno, verá, esto es la técnica del avestruz. Pero bueno, el caso es ese, que yo estoy mirando las estadísticas por eso. Y no me caliento porque paso. Ve, Pero yo vamos, no he que al tenido final problemas, pero. me he tenido que ir y me fastidia porque estaba contento con ello. No, y yo aparte, yo lo recomiendo siempre y a gente que ha estado montando páginas igual, le he recomendado como un buen servicio económico, creo. Que funcionaba bien, que tenía buen servicio de atención al cliente, se lo he recomendado y me han venido después diciéndome qué mierda es esto, que es que según a qué hora, tarda un montón. Efectivamente, a mí me llamó la atención porque este Ricardo Mantero, que viene de la GNS Coder, es un desarrollador brutal de iOS, yo le recomendé Red Corona y le fallaba mucho, mucho. Y dice, pero ¿qué clase de porquería es esta? Que es que tarda. Y me mandó un vídeo de lo que le tardaba. Y digo, pues no sé. Y supongo que le estaban alojando en uno de los servidores estos que están ya hipersaturados. Y Por eso no te sé. digo, ¿tienen los servidores saturados? Al final, vaya, que esto es matemática pura. O tienen mucho tráfico, o tienen programas ineficientes que están corriendo ahí, o tienen demasiada. O sea, no sé, porque un ataque de denegación de servicio o mucho ataque de bot. No, Pero, a ver, pero hombre, no tío, sé. que yo no tengo muchas visitas en mi web como para que Bueno, pero tú no tienes un servidor dedicado, tú estabas compartiendo un servidor, pero bueno, que hoy en día el hardware no es tan caro y joder, que en un servidor están montando muchas páginas y eso son muchas cuotas. Ya contaré el sitio al que me quiero ir y cómo me quiero ir a ese sitio. Y bueno, a VH, pero además un servidor dedicado que te sale por 12 euros al mes, o hay una opción de 18 euros al mes, que tienes una máquina virtual como tu NAS, como el NAS tuyo, pero que internet con 100 megas de ancho de banda simétrico. Oh, brutal. Y si monto eso, comentaré cómo me va el tema. Pues en cualquier caso, yo de aquí ya lo digo. O sea, no sé si alguien de Red Corona no escuchará. Si no escucha, pues se lo tome como una crítica, no para putearlo y quitarle clientes, sino simplemente avisarles de que no están haciendo bien su. Que lo que hacían antes bien no lo están haciendo ahora bien. Y oye, yo desde luego no lo puedo seguir recomendando porque al final quedo mal yo. No, esto es un comentario, por lo menos por mi parte, es un comentario absolutamente aséptico. O sea, yo tengo ausencia de acritud. No, O sea, yo ni me llevo ni me dejo de quitar. O sea, yo que recomiendo lo que simplemente, funciona. si no me funciona, si no me funciona, verán, si yo tengo una media de 1.000 visitas y cuando empiezan a caer los servicios, en vez de 1.000 visitas diarias tengo 300 visitas diarias. Pues la verdad es que me duele porque pierdo gente que me está leyendo y yo no saco nada de esto. A mí solo me cuesta dinero las páginas web. Yo, la publicidad que tengo no me da para nada. No, Pero y que si no son me capaces. da rabia. Me da rabia cuando la gente dice, oye, que vaya tela, qué feo queda que te salga aquí error de acceso a SQL. Y digo, ¿cómo? Y lo veo y efectivamente. Y es porque no soportan los servidores. No, es muy triste. Pero bueno, verá, yo espero que cambien, ¿sabes? Y sobre todo que cambien antes de un año, porque si cambian antes de un año, que todavía me queda casi un año de hosting, del carote, el multidominio, pues si cambian, pues no cambiaré los dominios que tengo ahí metidos, que todavía tengo como 4 o 5 dominios registrados con ellos. Pero bueno. No, y que se, a ver, si es que es muy fácil, si están cobrando un servicio para prestarlo, si no lo están prestando, una de dos, o dejad de hacerlo y dedicaros a otra cosa, o no engañéis a la gente, no sé, no, es que no, Desde el no. amor, desde el amor, desde el amor, ¿eh? Bueno, oye, tocayo, Vamos a ir cortando ya, ¿no? Que llevamos un vamos ratito acortando hablando. que sí, porque todavía tengo que hacer cositas y tengo que Ya, dormir. vamos a dejar cositas para otro día también. Sí, y tengo que dormir, que verdad, que esas Sí. cosas es una manía que tengo yo. Pues nada. Oye, que mañana voy por tu tierra. ¿Sí? Sí, sí, Pues sí, sí. nada, ya. Como Avísame y. estoy por allí cerca, al lado de tu trabajo, te pegaré un toque Muy a ver bien. si se tercia y nos tomamos alguna cosita. Pues nada, me voy a ir terminando el capítulo y después, si acaso, hablamos 5 minutos tú y yo. Muy Y bien. nada más, que a ver si el próximo capítulo lo grabamos que no pase tanto tiempo como para este. Vale, esperemos, esperemos. Sí, así. Bueno, Pues nada. método de contacto y esas cositas. Pues nada, el método de contacto, ya sabéis, la página web es divagacionestecnologicas.com. El correo electrónico es podcast@divagacionestecnologicas.com. Y la cuenta en Twitter del podcast es Deep Tecnológicas. Mi usuario de Twitter personal es PremiumCM y el Y tuyo es. el mío M.A.Terrón, Materrón. Y nada, que si les gusta a la gente de este podcast, que nos deje una reseña en iTunes. Hace tiempo que no la miro. No sé si lo habrán puesto alguna. Y que se Qué agradece. descarta, qué descartado. Si es que no, no puede ser. Pero bueno, a ver si eso, o sea, que si les gusta que nos pongan alguna cosa y si no que se metan con nosotros, que nos digan vaya, vaya par de dos. Y nada más, que emplazamos al próximo capítulo. Hasta Venga, luego. hasta luego. ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30, Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito.